Siguen los éxitos en Latinos FM. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. Latinos FM, Valencia 107.9. Benidorm 96.7. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Aquí comienza el Café Mañanero. Es viernes 28 de enero. De inmediato damos cuenta del tiempo a esta hora de la mañana. Debo decirles que hace muchísimo frío. Me atrevo a decir que hemos alcanzado el valor más bajo, sí, de lo que llevamos por lo menos en esta temporada. A esta hora el termómetro marca menos un grado en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Hace mucho frío. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Comenzando el Café Mañanero, recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. Son 2 horas de actualidad y... e información, actualidad e información, entretenimiento, entrevistas. Tenemos un programa muy completo en el día de hoy, por eso les invitamos a que nos acompañen. Bien, y empezamos dando cuenta del tiempo. Sí, hace mucho frío en España. Empezamos el día con menos un grado, pero alcanzaremos valores muy importantes, 16 grados. Viento 8 kilómetros por hora. En general tendremos un cielo parcialmente despejado. Así viene entonces la jornada correspondiente a este viernes 28 de enero. Un feliz día para todos. De inmediato también damos cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense, un 0,36%. Ayer estaba a 1,12. El petróleo alcanza los $89.77. Sube un 0,49%. Se mantiene al alza. Y el IBEX 35 también se mantiene al alza con un 0,1%. cerró la jornada en 8.706 puntos. La recuperación dispara en 5.000 millones más de lo previsto la recaudación en sociedades. Es alguno de los titulares que encontramos en el día de hoy. Del ámbito internacional se destaca que el Fondo Monetario Internacional pide a los países fortalecer las reglas fiscales y rediseñar sus cláusulas de escape. El contexto de la economía aquí en el Café Mañanero. Bueno, volviendo al plano nacional, este jueves se conocía la cifra de población activa. La encuesta de población activa, exactamente. España creció en 840.700 empleos en 2021, la mayor ganancia desde la regularización de inmigrantes en el año 2005. Con esta y otras noticias que tenemos para el día de hoy, comenzamos el Café Mañanero. Atención a los titulares que estaremos abordando en el día. Caminando Fronteras exige una investigación del naufragio en Lanzarote, donde murieron el pasado fin de semana 18 migrantes. En lo que tiene que ver con la pandemia, España encadena su cuarto día de descenso de la incidencia, que baja a 3.139 casos por cada 100.000 habitantes. Recordemos que a partir de 250 se considera riesgo extremo. O por lo menos, así nos dijeron en un principio, como las cosas han ido cambiando. Bueno, por otra parte, también contarles que del ámbito latinoamericano, en Honduras ha tomado posesión del cargo como presidenta del país Xiomara Castro. Por cierto, la primera mujer presidenta del país. Y del ámbito internacional, Ucrania se prepara para cualquier escenario, según su ministro de Exteriores. Tenemos mucho para contarles en el Café Mañanero. Ecuador empató 1-1, con polémica, eso sí, porque hubo hasta 3 expulsados en el compromiso ante Brasil. Sí, eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar 2022. El calendario continúa en el día de hoy. Entre tanto, Uruguay ganó en condición de visitante a Paraguay y también se mantiene con vida. De hecho, está en estos momentos como cuarto. Desplaza a Colombia al quinto lugar, que hoy se enfrentará a Perú, que cae al sexto. Ahí está también con vida Chile en el séptimo puesto, incluso Bolivia con 14. Paraguay, por supuesto, también todavía tiene opciones. No, a ver, estaba aquí. Colombia tiene 17, Perú 17 también, Chile 16, Bolivia sí efectivamente con 15. Paraguay tiene 13 y todavía tiene opciones de clasificar, ya eliminada, eso sí, Venezuela, que hoy estrena nuevo entrenador. Y en el contexto del béisbol, mejor dicho, comienza la serie del Caribe de béisbol y hoy les vamos a estar ofreciendo detalles. Participan 6 equipos. Bueno, y a continuación les presentamos nuestro saludo musical. Lo único que yo quiero, no me hagas. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Oscar de León. Es nuestro saludo musical. El motivo, Oscar de León, el faraón de la salsa, como también le dicen, está celebrando 50 años de trayectoria. Enhorabuena, salsero. Enhorabuena, León. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. 50 años de una exitosa carrera artística que lo ha catapultado en lo más alto de este género musical, referencia de nuestra música latina. Va a festejar precisamente esos 50 años en República Dominicana junto a los Hermanos Rosario, una orquesta con que casi cumple 40 años y lo va siguiendo los pasos, pisándole los talones. Será este 10 de febrero en el marco de la fiesta del Hotel Jaragua. Bien, Oscar de León. Oscar Emilio León Simosa es el nombre de pila de este exponente de la salsa, nacido en la población caribeña de Antinano, ubicada en Caracas, Venezuela. Llegó al mundo el 11 de julio del año 1943, siendo hijo biológico de Florentino Padrón. Sin embargo, este no lo reconoció al momento del nacimiento, por lo que el matrimonio de Carmen Simosa. Y Justo León decidió hacerse cargo del pequeño. Lo que no sospecharon sus padres adoptivo es que se convertiría en uno de los músicos más representativos de la salsa de Venezuela, su país, y de la música latina en general. Oscar de León empezó, o mejor dicho, salió del anonimato en la famosa agrupación Dimensión Latina. La trayectoria de Oscar de León da mucho de qué hablar, es larga, porque ha estado muy activo el León de la Salsa. Pero sí, indudablemente, su paso por la Dimensión Latina marca un punto de inflexión en su carrera artística. Y bueno, hoy lo tenemos, luego de haber cosechado muchos éxitos. Entre estos, Llorarás, para muchos su obra maestra, pero lo cierto es que también tiene versiones muy interesantes de algunos éxitos de El Son. Oscar de León, entonces, que llega a su 50 aniversario de trayectoria profesional, se convierte en nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Enhorabuena, faraón de la salsa. Enhorabuena, sonero. Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero y dando cuenta de los distintos segmentos de nuestro programa. Empezamos con nuestro monólogo de actualidad luego del saludo musical. El monólogo de actualidad en esta oportunidad tiene que ver con un hecho lamentable, triste, que desafortunadamente no es otra cosa que la continuidad de algo que se ha venido repitiendo en el mar Mediterráneo, igualmente en el Océano Atlántico, en el contexto de la migración de África a Europa. Han muerto 18 personas, como lo anotábamos en el día de ayer, las primeras noticias. Era que había naufragado una embarcación de la que se tenía conocimiento que había partido con destino a Canarias. Caminando Fronteras, una entidad que se ha empeñado en auxiliar a las personas que se encuentran en peligro de muerte. Su auxilio consiste meramente en comunicarle a las autoridades competentes de la situación. Eso le ha valido a su máxima responsable, Elena Maleno, estar tras las rejas, por ejemplo, en Marruecos, tener algunas dificultades con las autoridades. Pero de acuerdo con la información que nos ha hecho llegar, este martes 25 de enero, en torno a las 5 de la tarde, el colectivo Caminando Fronteras recibía una llamada de socorro procedente de una embarcación en neumática que había dejado en la costa de Akfinic, esto en Marruecos, para tomar rumbo a las Islas Canarias. En ella viajaban 27 personas, de acuerdo con la información que se había recibido, 25 subsaharianas y 2 procedentes de Bangladesh. Además, contaban con 7 mujeres y un niño a bordo. Salieron a las 3 de la madrugada del mismo día y tras 14 horas en alta mar, las personas a bordo realizaron la primera llamada de petición de auxilio a los teléfonos de la organización. Caminando Fronteras comunicó la alerta al Centro de Coordinación Regional de Canarias. Facilitó, entre otras informaciones, la posición de los náufragos mediante coordenadas de GPS y el teléfono a bordo de la embarcación. A las 19:38 se actualizó la geolocalización a las autoridades informando que algunas personas se encontraban en el agua, en riesgo de morir ahogadas. Sin embargo, el rescate no llegó sino 7 horas después. El saldo y el resto de la historia es el que hemos dicho, 18 personas muertas. La organización, y nos sumamos también a este interrogante, le preguntamos, ¿por qué tardaron tanto? Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando Caminando Frontera supo que eran 9 las personas rescatadas, por lo que se confirmaba la desaparición de 18 de ellas. Las familias de las víctimas han tenido acceso a la información sobre la tragedia a través de comunicaciones cortas con algunos supervivientes que están aún en labores de identificación por parte de la policía. Pero no hay datos sobre la identidad, el género o la edad de las víctimas, aumentando así la angustia de los familiares. Tampoco se han efectuado labores de búsqueda de los cuerpos o posibles supervivientes. ¿Por qué se demoró varias horas el rescate de la embarcación pese a contar con su geolocalización? Se pregunta la organización. Y repito, también nos sumamos a esta interrogante, le damos trascendencia. Hace parte de... No creemos, a falta evidentemente de una explicación, el por qué se tardó tanto en reaccionar o en localizar la embarcación. Pero vemos que la situación sigue empeorando en el mar Mediterráneo o en el Océano Atlántico en el contexto de este fenómeno migratorio. Y espero que esto no sea parte de esa indiferencia, de esa insensibilidad que venimos percibiendo en la zona por parte de las autoridades europeas. Cuando alguien se encuentra en peligro de muerte, es un deber auxiliarle. De lo contrario, incluso se puede incurrir en el delito de omisión de socorro. Es un triste panorama el que encontramos desde hace años en esta zona, donde damos cuenta de la pérdida de vidas, de gente que no busca otra cosa que huir de la pobreza, las guerras, entre otros males. Y porque también los duros controles, las severas leyes migratorias obligan a la gente a que tenga que acudir a estas embarcaciones rudimentarias. Y de esta situación se aprovechan las mafias. Es muy complicado que una persona de África adquiera un visado para viajar a Europa. Se requieren una cantidad de requisitos donde, curiosamente, muchas veces los mafiosos, porque a veces lo único que vale es que tenga dinero en la cuenta corriente. Y aquel que se le denota una condición de que carece de recursos económicos, es susceptible de ser rechazado en frontera. No valen los argumentos de que viene de una región con problemas de alimentación, de seguridad, entre otras. Nada de eso vale. A la hora de entrar a España, lo único que cuenta es si la persona tiene medios económicos suficientes. Dicho de otra forma, no vale si la persona es buena o mala, lo que vale es que tenga dinero. Y esto evidentemente nos aleja de cualquier sensibilidad humana. Es una pena, viene ocurriendo y es algo que se está profundizando. Lo hemos visto con caso tras caso y esperamos que esta situación que se ha dado con la muerte, bueno, de acuerdo con lo que nos comunica Caminando Fronteras, entidad a la que agradecemos el trabajo que desempeña, valiente, necesario y sobre todo muy humanitario. 18 personas se nos han ido en alta mar, migrantes, 18 más. Es triste decirlo, pero es la realidad. Desde aquí, por supuesto, nuestras sentidas condolencias a todos los familiares, porque son personas que mueren sin un adiós, sin siquiera un minuto de silencio. De manera que toda nuestra solidaridad y también expresarles nuestro dolor por lo que está pasando en alta mar. Es nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Luego de conocer el anticipo, los titulares de nuestro programa, igualmente nuestro monólogo de actualidad, de inmediato hacemos un breve repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, en el contexto nacional destacamos que la incidencia por coronavirus en España continúa a la baja tras descender ya por cuarto día consecutivo en 55 puntos. Se ubica en los 3.139 casos, con gran parte de los territorios que apuntan a una disminución moderada de la transmisibilidad, pero aún con un alto número diario de contagios. Unos 130.000. En materia de inmigración, ya se lo hemos venido contando, Caminando Fronteras ha interpuesto una queja al Defensor del Pueblo de España y ha notificado la tragedia de la muerte de 18 personas. Esta tragedia se la ha comunicado a la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos, argumentando que las familias de las víctimas de la tragedia tienen derecho a conocer la verdad. Del contexto latinoamericano, ha tomado posesión del cargo como la primera presidenta en la historia de su país, Xiomara Castro, esto en Honduras. Según sus palabras, la presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer. Ha tenido que pasar 200 años después de que se proclamó la independencia, dijo Castro ante los vítores de los asistentes a su toma de posesión en el Estadio Nacional de Atahualpa. De las noticias del mundo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, aseguró este jueves que la prioridad es que Rusia fracase en su plan de desestabilizar su país, pero que no descarta ningún otro escenario, incluido un conflicto bélico. En deportes, ya se lo hemos venido anotando, se jugaron dos compromisos de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Qatar. Ecuador empató 1-1 con Brasil, mientras que Paraguay perdió en casa ante Uruguay. Hoy continúan las eliminatorias con los partidos Colombia-Perú. Duelo muy interesante. Y también tenemos Bolivia-Venezuela. Bolivia-Venezuela. Y el encuentro entre argentinos y chilenos. Portada de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Y hoy comienza, la serie del Caribe de béisbol. Participan 6 equipos. Gigantes de Cibao, de República Dominicana. Por cierto, el evento se realiza en República Dominicana. Astronautas de Los Santos de Panamá. Criollos de Caguas, de Puerto Rico, Caimanes de Barranquilla, Colombia, Charros de Jalisco, de México, y Navegantes de Magallanes, de Venezuela. En el apartado cultural,

Un Amor Eterno de Marc Anthony. Bueno, la verdad es que la lista tiene varias canciones. Es importante recordar que su más reciente trabajo discográfico incluye canciones como esta que estamos escuchando. Hombre, escuchamos a la canción Flor Pálida, que es muy bonita y es uno de sus grandes éxitos de su repertorio, de su extenso repertorio. Pero si tenemos que hablar de uno de los éxitos actuales o el álbum que le está dando lugar a estas nominaciones, a estos reconocimientos, porque ya el hecho de ser nominado es un reconocimiento importante. Bueno, incluye también esta canción. Colaboración del año tropical. De vuelta pa' la vuelta. Otra de las canciones importantes. El gran Marc Anthony, que definitivamente se mantiene en lo más alto de nuestra música latina. Este año, a propósito, va a estar visitando España. Latinos 107.9. Sí. 107.9 en Valencia y en el área metropolitana, igualmente en Castellón, asimismo en Alicante, Benidorm en el 96.7. Saludamos a nuestra audiencia también en internet, la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Mil gracias. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos el Café Mañanero con los segmentos. Y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio perfecto para disfrutar buena gastronomía de Brasil y Ecuador. 140 personas es el aforo. Igualmente tiene un salón privado, terraza y por supuesto una extraordinaria atención. Les invitamos a vivir la experiencia de comer o cenar en Restaurante Yacaré. Por cierto, música en directo. Música en directo. Música brasileña. Bossa Nova y otros géneros musicales. Bueno, y toda la música definitivamente. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Entramos en materia, vamos inmediatamente entonces con Carlo Angulo, que nos tiene a esta hora ya la nota ecológica. Nosotros acostumbramos a empezar nuestro programa lo que tiene que ver con los segmentos, con una prioridad, el medio ambiente. Y es Carlo Angulo quien se encarga de recoger la nota del día para que usted esté completamente informado de lo que ocurre también en este apartado. Carlo Angulo, entonces, a esta hora de la mañana con la nota ecológica, el primer segmento del Café Mañanero. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, EDIF promoverá el autoconsumo industrial junto al nuevo programa del Banco Sabadell, gracias a la financiación que se podrá invertir en 18 instalaciones fotovoltaicas nuevas que sumarán un total de 13 millones de euros en un acuerdo que se considera pionero en España, ya que se trata de la primera operación a nivel nacional que financiará un volumen de 25 megavatios, tratando de ayudar así a la crisis eléctrica que se está viviendo en estos momentos. A través de esta iniciativa del Banco Sabadell, a través de Cinia Renovables, se han hallado un acuerdo pionero en España para financiar la construcción a gran escala de instalaciones de autoconsumo industrial, es decir, a través de acuerdos de compra y venta de energía durante los próximos 10 años, se fijará un precio para evitar así la subida de la electricidad y prevenir al mercado de este supuesto manifestación. En este sentido, el acuerdo contempla inicialmente que se fabricarán 25 millones de megavatios durante un año gracias a los nuevos consorcios en energía renovable, gracias a estas nuevas instalaciones fotovoltaicas, que preverán así que España cada vez podrá producir más energía y cobrar menos por ello, ayudando así no solo al autoconsumo, sino a que la economía ayude y sea cada vez más verde. Gracias, Carlo Angulo, con la nota ecológica. Y a continuación viene el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad. Las comunidades autónomas comienzan a eliminar restricciones ante la bajada de la incidencia. Estamos hablando, por supuesto, de la pandemia, aunque todavía estamos en niveles en récord y las UCI en riesgo alto. Sin embargo, animadas por el descenso de la curva en las últimas jornadas, son cada vez más las comunidades que están optando por levantar restricciones que adoptaron ante la brutal explosión de casos, aunque algunas prolongarán todavía algunas de sus medidas. Bueno, entre las que flexibilizan se encuentran Cataluña, Asturias, Cantabria. Entre tanto, este lunes 31 de enero será el turno de La Rioja, que también pondrá fin al endurecimiento del cierre de bares, restaurantes y discotecas. En lo que tiene que ver con la Comunidad Valenciana, bueno, hasta este 31 de enero está fijado que se exija el pasaporte COVID para ingresar a los sitios de ocio y de hostelería. Todo parece indicar de que la medida se va a prolongar debido a que en la Comunidad Valenciana, pues, los índices se mantienen altos. Sí. Aparte de la exigencia del pasaporte, recordemos que está vigente también que no pueden estar en una mesa más de 10 personas. Bueno, eso es lo que tenemos para contarles en lo que tiene que ver con el apartado nacional y del contexto internacional. Nos fijamos exactamente en la política colombiana. En las últimas horas se conoció la renuncia de la precandidata presidencial Ingrid Betancourt. Había acudido por el bloque de la coalición de La Esperanza. Es una noticia muy importante en lo que tiene que ver con la campaña política colombiana. Ingrid Betancourt entonces estaría dejando sus intenciones de... Estaría considerando. Bueno, se anunció de que había renunciado. Este tema es importante matizarlo porque en algunas noticias que nos llegan es que ya ha renunciado. Bueno, Ingrid Betancourt ha condicionado su permanencia en coalición Centro Esperanza. Y es que había presentado la renuncia y ante la insistencia de sus seguidores, pues está considerando en estos momentos si finalmente declina esa posibilidad de acudir una vez más a la presidencia del país. Política colombiana, recordemos que este año habrá elecciones presidenciales, pero antes tendremos elecciones legislativas. El próximo martes, a propósito, le estaremos ofreciendo un análisis de los distintos candidatos que aspiran a representar a los colombianos en el exterior. Y dicho esto, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos una mujer que está haciendo historia en Latinoamérica. Y se trata nada menos que de Xiomara Castro, la nueva presidenta de Honduras. Y está escribiendo quizás el primer capítulo para la esperanza de este país. Un país golpeado no solamente por la naturaleza, por la pobreza, por el narcotráfico, sino por la tremenda emigración hacia los Estados Unidos y otros países del mundo. Y es que es la primera mujer en tomar los mandos presidenciales en este país, la cuarta en Centroamérica y la única en la actualidad en el continente americano, y quien ha levantado una ola de expectativas entre su gente. Y es que recordemos que la catástrofe económica que recibe no tiene parangón en la historia de Honduras, con un aumento del 700% de la deuda externa, con una pobreza que se incrementa al 74%, convirtiendo a Honduras en el país más pobre de América Latina. Una cifra que explica la cantidad de personas que huyen hacia los Estados Unidos en busca de un lugar y una forma de subsistir sin importar el riesgo para sus vidas. Y no solamente Estados Unidos, sino muchos países de Europa y de otras partes del mundo. Y es que la mujer de Mel Zelaya cierra de esta forma quizá el ciclo abierto desde el golpe de Estado desde el 2009. Y en el día de ayer tomó posesión de la presidencia de Honduras con la presencia de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y con el rey Felipe VI representando a España. Y en esta cita histórica faltaron los presidentes centroamericanos. Únicamente estuvo presente el costarricense Carlos Alvarado y ninguno de los presidentes de las tres dictaduras, ni de Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está en la capacidad Xiomara Castro de afrontar la terrible catástrofe económica que tiene en este momento Honduras y sacarlo adelante? Y también nos preguntamos, ¿está el pueblo en su totalidad respaldando a su presidenta y al gobierno que ha conformado para que sea un trabajo entre todos para salvar a Honduras? Tema político del día. El tiempo lo dirá, Adolfo Jiménez. Y a propósito, con ese dato que entregas de que Honduras es el país más pobre de América Latina, es importante citar la fuente, porque me cuesta creer que Honduras sea más pobre que Haití. Me atrevería a decir, si acaso, de Centroamérica. Pueda que en el continente hayan otros países desafortunadamente más pobres que Honduras. Tiene un reto muy importante, muy grande por delante, la primera mujer que ha llegado a la presidencia de Honduras, Xiomara Castro. Por supuesto, por el bien de los hondureños, le deseamos lo mejor. Bueno, ahora turno para Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto de las noticias del entretenimiento. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Elliot Page producirá documental sobre la transición de género. Lo nuevo de Smile, Thom Yorke y Jim Greenwood vuelven con todo. Franz Ferdinand, Take Me Out, está inspirada en la Segunda Guerra Mundial. The Weeknd, el nuevo rey de Spotify, destrona a Justin Bieber. El Top 10 de Billboard, las 10 canciones más importantes del mundo. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Mickey. Y es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta estaremos con más actualidad, más segmentos. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera. El Café Mañanero. El Café Mañanero es mucho sabor. Invitación a esta hora para visitar Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio espectacular para compartir en familia. Patacón Tostado, recuerda, calle Albacete 21, zona Plaza España. Más información en patacontostado.com. Y hay un sitio al que también les queremos invitar de una forma muy especial. Se trata de Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26 para disfrutar buena música latina. El mejor ambiente colombiano. Añoranzas Bar, ahora también en Castellón. Desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada todos los días en el caso de Valencia y en Castellón de martes a domingo. Venga, pégate un poco más, te llaman los tambores, olvida los temores, el tiempo se nos va a mover. Pégate un poco más y mueve esas caderas, mamita cosa buena, que a mí me pone mal. Ay, no. los corazones. La buena música de este viernes en el Café Mañanero. Ahí escuchamos al gran Ricky Martin. Ricky Martin, símbolo sexual durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que lo sigue siendo. Le queda todavía mucho. Ricky Martin, a propósito, ha anunciado una gira de conciertos a nivel internacional, demostrando que todavía tiene mucho que aportarle a la música. Podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena. Que como decía mi madre, bailando todo se arregla. Pégate un poco más, que llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se... Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Bueno, hoy vamos a compartir aparte de una entrevista que realizamos en el barco de la cumbre de Fitur. Estuvimos hablando con un chef colombiano que acaba de recibir un reconocimiento muy importante, el más alto reconocimiento que puede recibir un chef, y estamos hablando de una estrella Michelin. Y el personaje en cuestión es Edwin Rodríguez. También vamos a dar cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Por supuesto, nos quedan también las tendencias en las redes sociales. Hay mucho Café Mañanero por compartir. Gracias, gracias por estar con nosotros. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Muy pronto, cambiará tu manera de ver y disfrutar la comida rápida en Valencia. Si eres de los que aman el fast food, este será tu lugar favorito. Palabra de Monkeys. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Tu coche necesita cariño. Tu coche necesita de Talleres Omar Auto. Cambio de aceite, filtros, embrague, mecánica en general. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Calle Vereda Más del Taux 22, Poblado de Balbona. Cada día en Latino CFM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero, ya entrando en lo que es la segunda parte de nuestro programa. La invitación es para que nos acompañen hasta el final, hasta el último sorbo, hasta la última gota. Qué bien, el Café Mañanero. Recuerden que también estamos en las redes sociales y compartimos gran parte de todo lo que hacemos en este espacio radial. Aprovechamos las ventajas que hoy suponen las redes sociales en el caso de la radio. Bien, entramos entonces con un apartado muy interesante y es el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Recuerden, 28 de enero. Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Europeo de la Protección de Datos, al igual que recordamos que el día de hoy, 28 de enero, el reconocido actor estadounidense Elijah Wood, conocido por su papel como Bilbo Baggins en la saga del Señor de los Anillos, está celebrando su cumpleaños número 41, al igual que se cumplen 110 años del nacimiento del pintor estadounidense Jackson Pollock, quien fue una de las personalidades que redefinió el arte a mediados de los 60. Este es el resumen de lo más resaltante de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos, y continuamos con más segmentos en el Café Mañanero. Bueno, tenemos mucho para compartir todavía. Y llega también Nicky Cuervo, que nos trae las noticias del entretenimiento. Pero antes, damos cuenta de los titulares de los principales periódicos, a ver cómo viene la prensa en el día de hoy. de la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: España crea 840.000 empleos, el mayor ritmo desde el año 2005, cuando se hizo la espectacular regularización de inmigrantes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso un gran aumento de empleos. En otros titulares, la tensión con Rusia amenaza con abrir grietas entre los 27. Vamos ahora con los titulares del mundo. El PSOE activa la vía de Ciudadanos tras el portazo de Esquerra Republicana a la reforma. Don Quijote sufría un trastorno de conducta del sueño. Atención a lo que trae hoy el diario El Mundo en el apartado de lecturas. Siempre invitamos a que visiten estos periódicos o vayan al kiosco y adquieran el ejemplar para que puedan conocer en profundidad la noticia. Bien, dejamos entonces la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina. Actualidad de América Latina, que empezamos con el diario El Clarín de Argentina. El gobierno da por hecho un principio de acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Fotografía de portada: una alegría en el desierto para seguir soñando, en referencia a la selección argentina, que sin su técnico Scaloni, porque tiene coronavirus, y Lionel Messi, que también está en un proceso de recuperación tras padecer el virus, no estarán para enfrentar a Chile. España endurece los requisitos para el ingreso de los argentinos. Siguiendo con más actualidad, el Mercurio de Chile avanza en propuestas para que Chile tenga Congreso unicameral, sistema presidencial y Estado plurinacional. Siguiendo con más titulares de la prensa latinoamericana, atención a los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Acuerdo de paz, corte declara vulneración masiva en la seguridad de los ex-FAR. Decretó el estado de cosas inconstitucional y dictó ordenar para proteger a reincorporados de ex-FAR. Más titulares. Colombia a retomar desde atrás. Así quedaron las cuentas para clasificar, y en referencia al compromiso de Colombia hoy ante Perú. Todo esto tras el triunfo de Uruguay, que derrotó a Paraguay. Bueno, son los titulares del diario El Tiempo, que destaca: Egan Bernal tendrá que ser operado nuevamente. Y a propósito, ayer se accidentó otro corredor del Ineos. Se trata de Brandon Rivera. Ingrid Betancourt condiciona su permanencia en coalición Centro Esperanza. Bueno, dejamos los titulares de El Tiempo de Colombia y vamos directamente a la prensa de Ecuador. El diario La Hora destaca: el bicentenario es la justificación perfecta. Mientras a los ciudadanos se les cobrará un impuesto adicional por contribución especial, la prefectura de Pichincha gasta cerca de $1,000,000 en un mural y herramientas dedicadas para la batalla de Pichincha. Por cierto, los beneficiarios son afines al correísmo. Fotografía de portada: a sellar la clasificación ante Perú. Todo esto tras el empate de la tricolor ante Brasil. Dejamos la prensa de Ecuador y vamos hasta Venezuela. En Venezuela, atención, el diario El Nacional titula: el Consejo Nacional Electoral hizo inviable la recolección de firmas para activar el revocatorio. Hablar de bases rusas en Cuba y Venezuela aumenta la tensión. Dmitry Medvedev pide no adelantarse. Estamos hablando de alto funcionario ruso. Bueno, en Bolivia el diario El Correo titula: prohíben pedir listas de útiles y educación dice que preverá textos escolares. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Caribe de la República Dominicana. Las estafas por las redes sociales en el país van en aumento acelerado. Y a continuación es Adolfo Jiménez del Río quien nos trae el adelanto de la información deportiva, es decir, Latino Deportes, a continuación en el Café Mañanero. Un adelanto de Latino Deportes. Pero viene ya definitivamente Adolfo Jiménez del Río con su avance deportivo. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022, donde anoche no se hicieron esperar las emociones y la intensidad en el juego. Tremendos partidazos como el de Ecuador-Brasil, donde hubo tarjetas rojas y de todos los colores, ya que se sacaron amarillas y se volvieron a colocar. Impresionante partido que terminó empatado 1-1. Un empate que le favorece a Ecuador para estar en la tercera posición y prácticamente aspirar a estar directamente en el Mundial de Qatar. Continuamos con las eliminatorias de la CONCACAF, donde desafortunadamente ha caído Honduras ante Canadá, la durísima Canadá que sigue liderando esta clasificación, y las alineaciones de Colombia y Perú, donde los dos entrenadores han puesto sus fichas claves porque aspiran a ganar o ganar. Y continuamos con el Open de Australia, porque las semifinales están al rojo vivo. Impresionantes partidos estamos viendo en el Open de Australia. Y el video profesional del Gran Premio de Fórmula 1 en Colombia, que se ha hecho viral para la aspiración de Barranquilla a tener su Gran Premio. Y la Copa Africana de Naciones, donde continúan ya en los cuartos de final, aspirando a sacar adelante estos partidos equipos tan poderosos como la misma Camerún. Y otro accidente de un compañero de Egan Bernal, del equipo Ineos, en las mismas carreteras donde se accidentó Egan Bernal. Y tenemos también el partidazo de balonmano entre España y la actual campeona del mundo, Dinamarca. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Firme con la información deportiva. A nombre, en este caso, de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la avenida Alfaguir, número 7, tiene unos deliciosos almuerzos al mejor estilo mediterráneo. Y es que precisamente es un restaurante de gastronomía española. Para ser más exactos, mediterráneo. Ahí está la paella valenciana, carnes a la brasa. Restaurante Brasas y Calderos. No lo olvides, avenida Alfaguir, número 7. Y continuando con más actualidad, Nicky Cuervo a continuación nos trae la segunda parte de las noticias del mundo del entretenimiento. La segunda tanda, Nicky. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lescano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo.

Y bueno, entre estos contabilizamos el premio Cervantes. Y ayer, con la presencia del embajador de Colombia en la Casa América, se celebró una ceremonia, por supuesto. También estuvo presente el director de la Casa América de Madrid. Y bueno, lo cierto es que fue una gala amena, sencilla, y recibió Ángela Becerra ese reconocimiento. Vamos a escuchar a propósito Ángela, que declamaba un poema, mucha atención, de su más reciente poemario. Ángela Becerra, escritora colombiana. Mi tacto se pretende duro y blando, como gota de agua en cada una de tus vértebras. Palmas de las manos sobre toda la llanura de la espalda, sobre el abismo de los muslos, detrás de tus rodillas. Yemas de los dedos redondeando los hombros, presionando, pulsando tendones y nervios. Abro mis brazos para que encaje en mi pecho la vibración de tu tórax, los radios solares de tus huesos, el enigma de tu médula, hasta que me broten lágrimas. Te acaricio como si mis dedos supieran cantar, como si sostuvieran una nota musical arduamente lograda. Te acaricio con el mapa celeste de mis cicatrices, tatuaje irreemplazable, testigo mudo que me trazaba el camino a ti, con cuya inaudible voz te hablo. Primero, es una inmensa alegría hacer o conseguir que el libro sea leído con tanta responsabilidad y por un jurado tan prestigioso. Para todos quienes estamos iniciados en la poesía, en la escritura, el premio Casa de América es uno de los premios que relieva más una obra, y sabemos la trayectoria de los jurados y la trayectoria en sí de la casa. Ser huésped de la Casa de América representa mucho para mí, porque he venido muchas veces antes a eventos de mucha altura. Es un hogar para la literatura de los latinoamericanos acá en Europa. Entonces el premio reúne eso: una audición, un hogar, un público, una irradiación de este diálogo entre América Latina y España, pero también Europa, y una gran responsabilidad, desde luego, porque uno siente, pues una siente que hay una expectativa, hay una tensión, hay que aprovechar bien el tiempo y hay que decir las cosas con mayor precisión. Ángela recibió el premio entonces. El vigésimo primer premio de la Casa América. Ángela García. El jurado consideró su poema un afortunado cruce de culturas y estilos donde confluyen la tradición americana y la europea, y en la que se mezclan sensualidad e intensidad. Muy romántico, ya incluso ubicado en el contexto de lo erótico, su poemario. Ángela García, entonces, ¿en qué recibe el premio Casa América de Poesía por su obra La Palabra Liva? La Palabra Liva. Enhorabuena a la escritora y poeta colombiana. Y continuamos con más actualidad. Bueno, en algún momento había dicho Ángela Becerras. Ángela García, perdón. Otra Ángela colombiana, también poeta y escritora. Sobre todo Ángela Becerra es más escritora de novelas. Tiene algunas también muy románticas, muy interesantes, pero sobre todo son novelas. Y en el caso de Ángela García, pues se dedica especialmente al mundo de la poesía. Escuchan el Café Mañanero.

Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19, en Beni Calapa. Recuerda que ellos son expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, Salón Mathieu. ¿De quién voy a hablar? Bueno, de Bad Bunny. Voy a comentar que estoy bastante, pero que bastante feliz y conforme con los resultados que ha dado el anuncio de la gira de Bad Bunny, ya que se agotaron las entradas en Medellín el día antes de que salieran a la venta. Toma ya, Jorge. Si esto no es éxito, pues no sé qué será. Y es que llegó a la que se ha convertido en la capital de la música urbana, ¿no? Para que sepa, mano. Las entradas para el único concierto en Colombia, noten, el único concierto en Colombia, acabo de decir, del puertorriqueño Bad Bunny, el Conejo Malo, será el de Medellín, obviamente, el próximo 18 de noviembre, ¿ok? Pues la preventa se agotó, sin dar tiempo a que este viernes comenzaran la venta oficial de boletos para el World Tour de Bad Bunny. Lamentablemente se quedaron los fanáticos que no, que lamentablemente, repito, estuvieron ahí a la espera de ver, bueno, qué lugar, voy a ver si cobro, si junto el dinero, pues no. Los que estaban ya listos ahí a la espera de la preventa fueron un poquito más veloz y se pillaron todo el paquete. Bueno, Bad Bunny, esto es todo un éxito. Lo siento por los fanáticos que se quedaron fuera del concierto, pero también estoy contento por Bad Bunny, que cantará a casa llena en la capital del género urbano en Colombia, como dijo Jorge, Medellín, el próximo 18 de noviembre. 18 de noviembre. Sí. Y el año apenas está empezando. Y el año apenas está empezando. Y ya se agotaron las entradas. Y toma ya. Señores, vamos a quedarnos en la línea de los urbanos, porque Anuel AA anunció su compromiso con Yailin, la más viral allá en República Dominicana. Él mismo se siente bastante contento, feliz de esta nueva relación que apenas empieza junto a la influencer dominicana. A ver, esto tiene también un trasfondo. Resulta, sucede, pasa, acontece, viene a hacer a caerse que... Por ahí las malas lenguas dicen que Yailin está en dulce espera, o sea, embarazada. Para quien no me ha entendido. Sí, se está rumoreando esto tras la publicación de un directo en Instagram junto a otra influencer latinoamericana, donde Yailin conversaba cosas de mujeres con ella. Y la amiga, al parecer, no inconscientemente se le escapó. Dijo, ay, por cierto, vamos a tener un colombi dominicano, algo así, un puertorriqueño dominicano, algo así, como dejando entrever que sí, que está en dulce espera. Yailin inmediatamente, con su expresión facial, dejó entender a los fanáticos en el directo que a la amiga se le escapó este secreto que tenían entre ellas. Y bueno, ya cuando quisieron arreglar el asunto era muy tarde, porque todos los blogueros se hicieron eco de esta noticia. Yailin, la más viral, está supuestamente embarazada. Y a propósito de Yailin, Jorge, ya sí, con una noticia un poquito más lamentable. Yailin está siendo amenazada por una influencer colombiana de la que no tengo mucho conocimiento acerca de su carrera, su trayectoria. No se sabe si es actriz, no se sabe si es locutora, no se sabe si es modelo, que sí se sabe que es plurioperada, porque operaciones no le caben más en la cara. Y por eso es más reconocida en sus redes sociales, por lo que postea en cuanto a belleza y cuidados estéticos. Bueno, para ser influencer no se necesita hacer nada. Bueno, solo Jorge, eso. Ni locutor, ni periodista, ni lo uno ni lo otro, solamente pues ahora cualquiera, pues eso está al alcance de quien lo intente. Es, ¿no? Es que quería embellecer el comentario, pero es que no hay por dónde agarrarlo. Esto que voy a decir. Resulta que ella le dijo directamente a través de Instagram, en un post que luego ella retiró de sus redes sociales, le dijo a Yailin, la más viral, directamente, si vienes a Colombia, te vamos a picar. Esta fue una amenaza contundente que se hizo viral en cuestión de segundos. Ella retiró el video, pero cuando lo retiró ya era demasiado tarde porque en siendo ser humano existente en la faz de la Tierra ya tenía en su celular este video y lo difundió. Yeah. Pues no se sabe si ella es amiga de Karol G, porque esto también se estuvo rumoreando que tenía que ver algo con entre ella y Karol G, o sea, una relación cercana entre este influencer y Karol G. Pues no es así. Al parecer no tiene nada que ver con Karol G. Bueno, como bien se sabe, las redes sociales desafortunadamente están llenas de esto, de grosería, de insultos. Yo a veces no me explico porque uno escribe cualquier cosa y de inmediato le están censurando cualquier palabra y resulta que otros se permiten ciertas licencias para insultar, para amenazar, para decir groserías, en fin. El mundo de las redes sociales es algo que no lo termino de comprender. Sí, muy lamentable, de verdad, muy lamentable todo esto que está sucediendo tras hacerse oficial la relación de Yailin, la más viral, con el cantante urbano Anuel AA. Pero bueno, yo imagino que ya la justicia habrá tomado carta en el asunto y bien, espero que no llegue a más este caso. Señores, estábamos hablando de Anuel, un cantante reconocido por sus cortes de pelo, por sus tatuajes y sobre todo por su estilo. A mí me encanta el estilo de Anuel. Por eso, si tú también eres un admirador de Anuel, te invito a pasar por el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjassot Godella, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla, para que no tengas que caminar tanto. Allí te espera el Chamo Andrés con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, incluyendo los de Anuel, y un equipo de profesionales con atención personalizada, porque el Chamo Barbershop en Burjassot Godella sí que sabe de todos los estilos. Los que sabemos de actualidad, noticias de espectáculo, deportes y demás, somos nosotros, los Reyes de la Mañana, en Latinos FM 107.9, El Café Mañanero en las redes sociales, @ El Café con Jorge Rivera en Instagram y en Facebook, El Café Mañanero. Rancel Labata les desea bendiciones, besos, abrazos y sobre todo mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Rancel. Momento para una breve pausa. Y de inmediato estaremos ya con... Bueno, no, ¿qué va? Llega enseguida. Nicky Cuervo, que nos trae el top 10 de Billboard. Y posteriormente, sí, tendremos ya a Carlos Angulo con el personaje del día. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Cada día en Latinos FM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. El Café Mañanero es entretenimiento. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Top número 10 para Jessica Darrow con Surfei Pressure. La canción lleva 4 semanas en carteleras. Su máxima posición fue el número 10 y la anterior semana fue el número 14. I don't ask how hard the work is. Got a rough indestructible surface. Diamond. Number nine. Top número 9 para Elton John y Dua Lipa con Cool Heart, Now Remix. Canción que lleva 20 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 7 y la anterior semana fue el número 10. Top número 8 para Gail con ABCDFU. Canción que lleva 9 semanas en cartelera. Su máxima posición fue el número 8 y la anterior semana fue el número 9. ABC.

en el polígono industrial El Oliveral, exactamente en Riva Roja del Turia, calle Y 6.2. JJ Foods, alimentos del mundo. Personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlo Angulo a continuación nos trae entonces el personaje del día. El personaje del día, Arnold Schwarzenegger, quien sorprendió con el póster de Zeus, su próximo proyecto. No hay más detalles acerca del póster, pero el Exterminator promete que en febrero habrá novedades acerca de este nuevo papel, en el que reveló a través de sus redes sociales, se tratará de simplemente una publicidad del Super Bowl o el primer adelanto de Kung Fury, The Movie, que confirmaría su participación en el universo cinematográfico de Marvel, interpretando a personajes que quedarán en la memoria de todos como Terminator, Conan o John Matrix en Comando. Se trata de uno de los actores más reconocidos, por lo que luego de que publicase en sus redes sociales un póster en el que se lee el nombre del antiguo dios griego Zeus junto con la palabra febrero del 2022, se establecen posibilidades acerca de lo que será este nuevo proyecto de Arnold Schwarzenegger, quien tiene en velo a sus seguidores y podría dar una sorpresa durante el próximo mes acerca de cuál será su futuro en el cine. Gracias, Carlo Angulo. Y a continuación, la información deportiva. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo. Central Rico, gran variedad de comida latina para llevar. Frente al Mercado Central de Valencia, empanadas, tamales, tequeños, arepas y mucho más. Las calles de Latinoamérica en un solo lugar. Abierto de lunes a sábado, de 9 a 15 horas. Domingos y festivos, de 11 a 15. Síguenos en Instagram, @centralrico. Tenemos servicio a domicilio por 4 euros. Amplio recorrido. También estamos en Delivero y en Globo. WhatsApp 640-174-465. Central Rico, calle Engal, número 7. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfawir, número 7, en la ciudad de Valencia, cerca al estadio Ciudad de Valencia, precisamente, donde juega el Levante. Bueno, Brasas y Calderos es un restaurante mediterráneo, donde vamos a encontrar platos típicos como la paella, pero también carnes a la brasa. Además, dispone de un salón grande, amplio, para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo para celebrar. Brasas y Calderos. Muy bien, continuamos entonces con ya el desarrollo de la información deportiva para hoy. Tenemos en portada las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Zona Suramérica, y se han celebrado dos compromisos. Ha revivido Uruguay. Ecuador empató en un partido polémico ante Brasil, que ya está clasificada. Y las eliminatorias continúan en el día de hoy, con un duelo muy interesante, precisamente por asegurar una plaza en esa zona de clasificación o mantenerse en esa zona de clasificación. Colombia-Perú. Colombia-Perú. También habrá un partido a muerte. Argentina-Chile, especialmente para los chilenos, porque ya los argentinos están clasificados. Por cierto, Argentina sin su estrella principal, Lionel Messi. Tampoco estará en el banquillo el técnico Scaloni debido a un contagio de COVID-19. Bueno, la jornada completa, la crónica de las eliminatorias. Bueno, también tenemos que hablarles de otro accidente en Colombia. corredor, por cierto, del mismo equipo de Egan Bernal. Egan Bernal, que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de nuevo. Hay veces las cosas se antojan en racha, ¿no? Y ahora son los accidentes de ciclistas colombianos. También se accidentó Rigoberto Urán en estos días. No, perdón. No, Santiago Botero. Corrijo. Sin consecuencias, afortunadamente. Y por otro lado, también tenemos la última hora sobre el Open de Australia, donde Rafa Nadal ha clasificado para la gran final. Entonces, Adolfo, entramos en materia. Los detalles de la actualidad deportiva. Perdón. Sí, corrijo. El compromiso Argentina-Chile. Argentina-Chile, correcto. Adolfo, porque esta madrugada Adolfo sí que se quedó viendo los compromisos. Ganó Argentina en condición de visitante a Chile. Sí. Y para hoy entonces quedan esos dos partidos, ¿no? Se jugaron tres partidos anoche: el Ecuador-Brasil, Paraguay-Uruguay y Chile-Argentina. Menos mal que tengo ahí a Adolfo Jiménez del Río en la retaguardia y, bueno, vamos a ver que se va a corregir a tiempo. Pero para hoy entonces el duelo Colombia-Perú, sí, correcto, y Venezuela-Bolivia. Así es la cosa. Adolfo, entramos en materia entonces con la crónica de la jornada de eliminatorias suramericanas. Definitivamente, Jorge, las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022 están mostrando la intensidad esperada. Y es que los equipos lo están dando absolutamente todo porque quieren estar en ese Mundial de Qatar. Ecuador se enfrentó a Brasil en un durísimo encuentro en el que vimos absolutamente de todo. Goles, tarjetas rojas, tarjetas amarillas, tarjetas rojas que se quitaron y se colocaron nuevamente amarillas, absolutamente de todo, expulsiones, incluyendo la del portero de Ecuador, Alexander Domínguez, en el minuto 15, pero también en Brasil hubo expulsión, la de Emerson Royal en el minuto 20, un partido que terminó 1-1, con gol por parte de Ecuador de Félix Torres Caicedo en el minuto 75, con el que lograba el empate, y después de que Casemiro en el minuto 6 hubiese hecho el gol de Brasil. Tremendo partidazo que muestra la intensidad que tienen estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y es que Ecuador, con este empate, prácticamente está asegurando la tercera posición de la tabla de clasificación. Una puntuación que le da 24 puntos y la pone casi prácticamente dentro de esa eliminatoria en el Mundial. Paraguay no pudo con la dura Uruguay y cayó en 0-1. Un Paraguay que tuvo también tarjeta roja de Gustavo Gómez Portillo en el minuto 95. Pero antes, Luis Suárez de Uruguay había hecho el gol de la victoria. Con este gol, Uruguay se coloca en la cuarta posición, desplazando a Colombia a la quinta, a falta del partido de Colombia de hoy a las 10 de la noche. El otro partido de la noche fue el de Chile-Argentina, una Argentina que con Ángel Di María en el minuto 9 y Lautaro Martínez en el 34 pusieron los dos goles para llevarse la victoria sobre una durísima Chile que con gol de Brereton Díaz en el minuto 20 quedó 1-2, un resultado que no le favorece nada a Chile y que le da prácticamente la oportunidad a otros equipos como Colombia y Perú pelear el repechaje. Un repechaje que precisamente veremos esta noche porque estarán peleando Colombia-Perú también la opción de subirse a la cuarta posición y desplazar a Uruguay. ¿Cuál de los dos equipos se llevará esta noche este partido, Jorge? Esperamos que sea Colombia, que tiene una excelente plantilla y que ha demostrado tener excelente fútbol. Quizá le ha faltado lo más importante, el gol, pero no podemos menospreciar a Perú, porque una Perú que ha venido en ascenso y se ha recuperado y ha quedado con 17 puntos, los mismos que Colombia, para pelear también la cuarta posición. Una Perú que se ha hecho fuerte y que poco a poco ha demostrado consistencia en su juego. Será el partidazo de esta jornada y en la que ambos equipos sabemos lo van a dar absolutamente todo, porque de este partido puede depender la clasificación directa a este Mundial de Qatar 2022. Pero tendremos otros partidos como el de Venezuela-Bolivia, que jugará a las 11 de la noche hoy y en donde Venezuela quiere llevarse una victoria. Bolivia todavía tiene opciones de estar peleando su clasificación y sabemos que lo dará absolutamente todo. Gracias, Adolfo. Vamos precisamente con las reacciones de ese partido entre Ecuador y Brasil, donde, como bien dice Adolfo, hubo de todo. Con este tema del VAR, lo que ocurre es que a veces se toman decisiones, y me refiero concretamente a las decisiones del árbitro, y luego se corrigen anulándolas, ¿no? Y ayer, aparte de lo que ya les ha dicho Adolfo, que se mostraron tarjetas y luego se anularon, también hubo penaltis que luego se corrigieron, hubo de todo. A todo esto hay que añadir la polémica de que el árbitro es Wilmar Roldán, colombiano. Y Colombia está en la pelea con Ecuador por esos cupos. De todas formas, a veces se pasan estas cosas en la Conmebol, se toman estas decisiones. Debieron enviar a un árbitro que procediera de un país que no tuviera esos intereses. Aunque no es que sea tan determinante, también es verdad. Pienso que pensando, valga la redundancia, en esa situación, fue que en la Conmebol designó a Wilmar Roldán. Pero esto no impidió, insisto, de que salte la suspicacia de si se intentó favorecer a Colombia con un árbitro que le quiso hacer daño a Ecuador, expulsando a dos jugadores. Pienso que son cosas que pasan en el terreno de juego. Y eso sí, hay veces las expulsiones se dan sobre el final del compromiso. Y aquí se dieron dos expulsiones, estas jugadas tan polémicas, en los primeros 25 minutos del partido. Vamos a escuchar al técnico de Ecuador, luego en rueda de prensa. Estamos hablando del profesor Gustavo Alfaro. Buenas noches, bienvenido. Andrés Morales, Radio Caravana. La vergonzosa actuación del colombiano Roldán quedará grabada en la memoria de todos. Nos sentimos abiertamente perjudicados por las malas decisiones del árbitro. Gustavo, ¿cómo se puede o se debe superar estas desigualdades arbitrales que nos hacen pensar como que no quieren que Ecuador vaya al Mundial? Buenas noches. Buenas noches para todos, buenas noches para toda la gente de Ecuador y de América. La verdad que estamos obviamente conmocionados por el desarrollo del partido, por lo extraño, por todas las cosas que sucedieron. Más que nada porque uno siempre trata o siempre quiere o siempre pide que la resolución del destino de un equipo se defina de acuerdo a las virtudes o a los aciertos o los errores que pueda llegar a cometer. Lamentablemente este fue un partido demasiado extraño, demasiado complejo. Yo, la verdad, o sea, con el tema del arbitraje, o sea, la única, se lo dije a Wilmar, que sensación que me quedó es en la previa al córner del primer gol, del gol de Brasil, para mí era falta sobre Ángelo Preciado. Después las sanciones de roja a Alisson por violencia desmedida, uso de la fuerza desmedida, los dos penales, tanto el de Pervis como el de Alisson al final, lo sancionó. Pero ahí es donde uno entra en las sutilezas del VAR, donde uno entra en que ven microscópicamente o buscan al detalle cosas que se pueden justificar para un lado o para el otro. Yo creo que lamentablemente esto le quita la esencia al fútbol, le está quitando la esencia al fútbol, porque no es solamente una sanción que se da para atrás, que se observa y que se revierte, sino porque es también la pérdida de tiempo, la pérdida de tiempo que lleva desde una sanción hasta la revisión de un VAR, de 4 o 5 minutos cada revisión del VAR, todo lo que afecta psicológicamente a los equipos, a favor o en contra de cualquier decisión. Y en ese sentido, a un equipo necesitado como Ecuador, porque estaba perdiendo desde los 6 minutos del primer tiempo y estaba con un hombre menos desde los 14 del primer tiempo, que tuvo un partido cuesta arriba, que tuvo un partido que lo tuvo que pelear adentro y afuera de la cancha, que lo tuvo peleando en todos los sectores, que nunca se entregó, que siempre ante cada adversidad, donde sentía que el alivio de que ya había llegado la posibilidad de un empate o que el partido pasaba a un plano más favorable, se volvía para atrás de nuevo. Por eso yo honestamente quiero destacar y rescatar la actitud de los jugadores, el orgullo que yo siento como entrenador de estos jugadores, por lo que se brindaron, por lo que dieron. Nos pasó en la rueda anterior, cuando vino a jugar Perú aquí, a los 6 minutos del segundo tiempo, nos dan un penal, el partido estaba 0-0, estábamos por patear el penal, revisión del VAR, el VAR dice que no fue penal, y ahí el equipo se cayó anímicamente, y acá cada sanción del VAR, que nos parecía la sensación de expectativa, de que empezábamos a jugar con un hombre de más, después no, que teníamos un penal para el empate, después no, que teníamos un penal y una expulsión para definir el partido en un tiempo suplementario y después no, el equipo siguió entregándose. Y honestamente son las cosas que me preocupan, son las cosas... Bueno, son las valoraciones del entrenador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, cuestionando decisiones arbitrales, entre estas las que se presentaron anoche en ese duelo entre ecuatorianos y brasileños. Y seguimos con el compromiso de hoy. Bueno, precisamente va a jugar Colombia ante Perú. Un duelo que se torna bastante parejo, duro. Estamos hablando de 2 equipos con posibilidades de ir al Mundial. Perú con un juego rápido. Colombia, que desde hace 5 jornadas no gana, no marca gol, aunque tiene grandes jugadores. Y está en la obligación de enderezar el camino. No se puede permitir más fallos y más en condición de local la selección cafetera. Vamos inmediatamente entonces con las valoraciones por parte de Reinaldo Rueda, técnico de Colombia. Hay incertidumbre de la formación que va a utilizar Rueda para el compromiso de hoy. Sobre todo porque ha hecho algunas convocatorias que con algunos nombres bastante polémicos. Entonces, no se sabe en estos momentos qué determinación va a llevar finalmente sobre el terreno de juego. Sí, lo que gracias. Sí debe tener en Rueda es que la situación es bastante complicada en estos momentos. Está en zona de repesca, pero por detrás vienen equipos apurando y está bastante reñida, bastante competida esa cuarta y quinta plaza para el Mundial de Qatar por la zona suramericana. Escuchemos al entrenador Reinaldo Rueda. Es una racha, como lo decía anoche Rafa, ¿no? Y ayer con ustedes, a veces inexplicable, ¿no? Porque ese es el juego, con todo el énfasis que se hace siempre en todas las convocatorias, en todos los trabajos preparatorios, en todos los entrenamientos previos a cada juego, en lo que respecta a afinar ese detalle de la finalización. Como ustedes pueden haber observado, creo que se han generado muchas oportunidades de gol y donde se han analizado muchos factores en todos los órdenes, como lo decía Rafa, ¿no? Tanto en lo que son los movimientos de orden futbolístico, en lo que es el acompañamiento, en lo que es la parte psicológica también. Y bueno, se han hecho análisis de videos. Los jugadores han trabajado cada uno en un coaching individual en esa reflexión y en esa retroalimentación. Reinaldo Rueda, muy bien. Atención a las posibles formaciones para hoy. Colombia estaría formando con David Ospina en la portería. Más adelante Daniel Muñoz, Jerry Mina, el grandulón Jerry Mina. Davinson Sánchez, William Tecillo, pueda que sea también Johan Mujica, el jugador del Elche, Wilmar Barrio en la zona de medio, es decir, en la zona de volante, Mateus Uribe, el jugador del Porto, Juan Guillermo Cuadrado, el jugador de la Juve, James Rodríguez, que en estos momentos anda por allá por Qatar, Luis Díaz, sin duda alguna la gran revelación del fútbol colombiano, bueno, que está brillando por acá por Europa, y arriba no se sabe si va a formar finalmente con Radamel Falcao García o Miguel Ángel Borja. Pueda que inicie el compromiso Miguel Ángel Borja, que además es un jugador que milita en el Junior de Barranquilla, es decir, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Y se conoce perfectamente el campo, domina, está acostumbrado a ese clima y pueda que ese sea un factor que intente aprovechar el entrenador Reinaldo Rueda. Entre tanto, Perú estaría formando con Gallas en la portería, Aldo Corzo más adelante, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López, Renato Tapia, Sergio Peña, Yosimar Yotún, pueda que esté también Christopher González, André Carrillo, Cristian Cueva y arriba Gianluca Lapadula, el veloz Lapadula, aunque Cueva también es rapidísimo. Tendrá que tener muchísimo cuidado Colombia con este par de jugadores que se mueve muy bien por los laterales. Bueno, ya lo saben, entonces, a ver si tenemos por aquí las declaraciones también del técnico de Ecuador, el técnico Gareca. Sí, ayer Valera y Santiago Ormeño. 30 jugadores. Vamos. Bueno, cuanto antes podemos tener a todos los muchachos. Bueno, el técnico Gareca de Perú. La verdad es que es un partido con pronóstico reservado. Cualquier cosa puede pasar. Mi estimado Adolfo Jiménez del Río, vamos entonces con la Copa Africana de Naciones. Y mañana, Jorge, continúa la Copa Africana de Naciones, con su alegría que la caracteriza, y en los cuartos de final, con un partidazo entre Gambia y la anfitriona Camerún, 5:00 p.m. Un partidazo, porque Camerún aspira a ser la campeona de esta Copa Africana de Naciones, y Burkina Faso, que se enfrenta a Túnez a las 8:00 p.m. mañana sábado. Y ya para el domingo a las 4:00 p.m, Egipto de Mohamed Salah frente a Marruecos, que tendrá a En-Nesyri en sus filas. Y Senegal, que estará con Sadio Mané recibiendo a Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial que habla español. 16 jugadores españoles nacidos en España juegan por Guinea Ecuatorial. Muy bien, gracias Adolfo Jiménez del Río. Vamos con el Open de Australia. Rafa Nadal es noticia. Y acaba Jorge de ganar Rafa Nadal a Marco Berrettini y ya está en la gran final del próximo domingo del Open de Australia. Y todo a la espera del partido entre Tsitsipas y Daniel Medvedev, que comienza en media hora y que nos dará máximas emociones, porque de ahí saldrá el rival de Rafa Nadal. Y vamos también con balonmano. Adolfo Jiménez del Río, otras disciplinas deportivas aquí en Latino Deportes. Hoy, Jorge, tenemos una tremenda semifinal de película en balonmano. Y es que en el europeo balonmano se verán las caras nada menos que España frente a Dinamarca, la actual campeona del mundo, que venció a los hispanos en las semifinales del último mundial y de los Juegos Olímpicos de Tokio. 6:00 p.m. hoy, impresionante encuentro de semifinal de balonmano. Y se sigue hablando de Fórmula 1 en Colombia. En el día de ayer, Jorge, comenzó a viralizarse un video que tiene mucho que ver con la promoción del Gran Premio de Barranquilla de Fórmula 1 y que se denominaría Gran Premio del Caribe. Y es que poco tiempo después de que las declaraciones del presidente Iván Duque dieran alguna ilusión de que se pueda tener este Gran Premio en Colombia, se comenzó a viralizar este video que circula en las redes sociales, aunque no se ha confirmado su veracidad de manera oficial.

los traviesos, welcome to Con M de Mujer. Comienza tu programa favorito de las mañanas, porque este es el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Pedazo de viernes que tenemos el día de hoy. Me presento, yo soy Black Ruby y estaré acompañándote los próximos 120 minutos, eso sí, de buen rollo, buena música, perreo intenso, porque ya es viernes de perreo en Latinos FM. Y como buen perreito que se respete, hoy nos visita desde el inframundo Lucifer. Sí, amigos, nos visita Lucifer y ya está por aquí en los estudios. Buenos días, Lucifer. Ay, amigos, viernes de perversión, como a mí me gusta.